Bueno, en realidad el Consejo Ejecutivo Provincial del SUTEB había convocado asambleas para hoy jueves en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires y hemos propuesto abrir un cuarto intermedio, o sea, se dio inicio a la asamblea y hemos abierto un cuarto intermedio hasta mañana, habida cuenta de que en las últimas horas se abrió un nuevo espacio de negociación con el gobierno de la provincia de Buenos Aires y estamos, bueno, a la espera de una propuesta superadora en relación al tema de recomposición de nuestro salario, ¿no? Obviamente, bueno, como es de público conocimiento, la oferta, la propuesta que llevó al ámbito paritario en el día de ayer el Ministerio de Educación fue obviamente rechazada de plano, no solo por insuficiente, sino en realidad por las características que tenía para arribar al piso salarial acordado en el marco de la paritaria nacional. Así que bueno, estamos en eso y mañana continuaremos debatiendo si es que en realidad hay una propuesta que merezca ser puesta a consideración de los afiliados, ¿verdad? ¿Qué es lo que puntualmente se está exigiendo para que se comience a dar clases por parte de los docentes? En principio lo que estamos demandando los docentes de la provincia de Buenos Aires es que se respete la pauta de aumento salarial que fue acordada en el ámbito nacional. Digamos, se llevó el piso salarial nacional de 1840 a 2340, si bien esto se va a completar en julio, ¿no? Pero esto implica un 27,2%. El piso salarial en la provincia de Buenos Aires, o sea, lo que hay que entender es que la paritaria nacional fija una referencia, un piso indicativo. No significa que esto sea el techo. Cada jurisdicción, obviamente, da su propia discusión en estrecha relación con la conformación del salario en cada jurisdicción. Nosotros sostenemos que queremos que se respete la misma pauta, o sea, el 27,2%, y nosotros no arrancamos de 1840 en la provincia de Buenos Aires, sino de 1900. Así que, bueno, estamos a la espera, pero además, bueno, lo que era impresentable de la propuesta de ayer era la suma que estaba proponiendo el gobierno de la provincia incorporar al básico, una suma absolutamente exigua, ¿no? 43 pesos, el 3 o 4%, algo así. Bueno, se pasa a cuarto intermedio, siguen mañana, ¿desde qué hora, María Elisa? Mañana a la misma hora, a las 17 horas, volverán a sesionar las asambleas en todas las seccionales de la provincia de Buenos Aires, en SUTEB. Y el sábado será el correspondiente plenario. Así que medio como contrarreloj, ¿no? Pero ojalá pueda arribarse a algún acuerdo que permita iniciar normalmente las clases el lunes, pero la verdad que la responsabilidad, el mayor peso de la responsabilidad la tiene en este momento el gobierno de la provincia de Buenos Aires.